¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Hello. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien. Lo mismo espero de todas aquellas personas que están del otro lado escuchándonos. Esto que comienza ahora en este preciso momento es otra edición de Nuevos Fuegos por Radio Pedal. Me agarraste desprevenida y empezó reformal, ¿qué onda? No. ¿Es porque vine de camisa? No es lo normal, es porque viniste de camisa. Hoy la pasante sos vos. Claro. Me cierro acá al primer ronda. Sí, adelante. Nombre y colegio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Federica, y mi colegio es AEU. AEU. ¿Y cuántos años tenés, Federica? 5 y medio. ¿Es la primera vez que estás en una radio? Sí. No se nota, la verdad que la llevas con una tranquilidad total. Espectacular. Así que te podemos dejar acá el programa. Lo que acaban de escuchar es Federica, que es la persona que viene a sustituir a Seba Penny. Sí, sí, a partir de ahora vamos a contar con ella como productora. ¿Cómo te ves en este nuevo proyecto? ¿Qué tal estás? ¿Está divertida la radio? ¿Sí? Sí. ¿Te escuchás cuando hablas? Sí. ¿Viste qué sensación hermosa? Es perfecto. La radio es maravillosa. Así que, primer día de radio y por muchos más. Podés mandar saludos si querés. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Hola, mamá. Ya nos trajo Maní. Ya está cumpliendo con su rol perfectamente. Era impecable, impecable. También está acompañando a Federica, otra persona que se acaba de escuchar en la radio. Y es bueno que se presente, por favor. Es mi papá. Muy bien presentado. Hola, mi nombre es Martín. Colegio Arre. ¿Cómo andas, Martín? Bien, che, acá visitando las instalaciones de Radio Pedal mientras existan. Serán otras. Serán cuando otras. Cuando no sean estas, serán otras. Cambiaremos para mejor. Muchos pedales. Che, y tengo del otro lado del cristal a un compañero de todas las horas con su gorrita amarilla. ¿Cómo andas, Sam? ¿Cómo andas, querido? ¿Estoy bien? ¿Cómo estás después de la siestonga? Ah, hermosamente bien. O sea, un poco desconfigurado a veces que te deja una siesta más de 3 horas, ¿viste? Como te deja, tipo, la ¿dónde estoy? ¿Qué hora? 3 horas es brava. Sí, es un poco brava. Es un arma de doble filo porque de repente quedé re descansado porque lo previsaba. Hoy claro. Se sí, pero el cerebro pensaba que... Pero el cerebro pensaba que, tipo, bueno, está de sábado, no tengo responsabilidad, claro. No hay nada que hacer después. Y de repente, este domingo. 75 mensajes distintos en el grupo, era tipo, bueno, también. Sigo de largo, que se operen solos. Sí, sí, sí. ¿Vos sos de meter siesta cuando tenés opportunity? No, no mucho. No me gusta mucho dormir la siesta. Me ¿ya? levanto siempre con dolor de panza. ¿Y vos hacés siesta? No. Y soy de gallo de fuego. ¿Gallo de fuego? ¿Ese gallo. Gallo de fuego. ¿En el horóscopo chino? Sí. ¿Y en el otro? ¿Tu signo? Camaleón y Libra. Camaleón y Libra. Escorpio y Libra porque justo nací el 21. Tenés una mezcla, sos re camaleón. Me encanta camaleón. A mí me gusta, me gusta. Yo soy Capricornio. Capricornio. No, yo Piscis. Todo lo que lloras. Pero igual Escorpio me gusta. A mí Libra me gusta. Quiero mucha gente de Libra. ¿Sí? Sí. Mi mamá son es Libra. Son muy lindas. Y bueno. Y es una grosa total. Una grosa. ¿Tu mamá también? Mi mamá es de Escorpio. Como vos. Ahí casi. Ahí, más o menos. Un poquito así y un poquito así. ¿Escuchás música, Fede? Sí. ¿Qué te gusta? David. ¿David Reyes? Sí. ¿Y quién más? ¿Recién me estabas pidiendo un tema de quién? De David Reyes. No, pero de la chica esta, que no me sale el nombre. No, te estaba pidiendo ser rápido. ¿Pero cómo se llama esta chiquilina? Nicki Nicole. Nicki Nicole. Nos gusta Nicki Nicole. A veces ponemos canciones de Nicki Nicole. ¿Podemos poner una de Nicki Nicole? Sí, después si querés, una de Nicki Nicole. ¿Tenés algo de Nicki que quieras. Nicole ahí? ¿Cuál te gusta? A ver. Esta que está en un auto. Me mata. Me mata. Sanfi, la que está en un auto. Googleando Nicki Nicole, una que está en un auto ya. ¿Y con una amiga? Con una amiga, claro. Es una colaboración. Bueno, mientras tanto, yo te cuento que acá lo que hacemos es elegir músicas. Y vos ya elegiste la tuya. Pero como nosotros elegimos antes, la primera que va a sonar es una canción que elegí yo. Que la banda se llama Luna y la canción se llama Chinatown, que es como la prima que se llama Luna. Es lindo nombre. Es lindo nombre. Yo traje una otra canción de una banda que se llama Luna Luna más es abajo. Una playlist muy lunera. Tenemos una playlist muy lunera. Luna. No hubo, sé si es que hubo conexión tremenda luna. Con la luna. ¿Vos viste la luna estos últimos días? ¿La llegaste a ver? Sí, pero ¿y mi Martín? ¿Y Martín? Martín, no sé si hay una banda que se llama Martín. No, quise decir cuál querés. Ah, no, yo esta vez no voy a poner más canciones. Mejor que pongan los chicos que tienen mejor. Capaz voz. Que más adelante metemos alguna canción que quiera Martín. Yo te cuento que pensando. Luna es una banda indie formada en 1991 por el guitarrista y cantante Dear Wanningham, y es que es ex miembro de Galaxy 500. Y bueno, una banda que se separó a finales del 2004 y volvió hace unos añitos, en el 2015, y siguió tocando hace poquito. Hicieron un KXP que está muy lindo, repasando canciones viejas. Así que, bueno, de los veteranos indies que siguen quedando y tocando me todavía. Encanta. Estamos en las últimas semanas muy para las bandas que se tomaron un sabático. Sí, venimos en ese. No sé qué querrá decir. Espero que estamos con ganas. Me parece que vamos para ese sabático en cualquier momento. Bueno, recordarte que estás escuchando Nuevos Fuegos por Radio Pedal y arrancamos el programa. Taxi cabs. Con esta canción quería decirte que te amo mucho. Estamos muy cute, estamos recontra mimosos. No sé si es porque comienza septiembre. No sé qué tendrá que ver. En realidad, lo primero que siento son las alergias que ya están, han llegado indicadores al cuerpo. Y bueno, nada. Estamos escuchando a esta hermosa banda. Un espíritu muy yola. Algo de Vultuspil. Mucha esa onda noventera que se pasaban del noise y iban al indie, siempre cute, muy tiernito, muy dulces, muy tiernos, muy tiernos. Y bueno, muy difícil superar este momento en el cual Santi te mandó ese mensaje con el perrito tejano, ese que es hermoso, mientras en mi computadora se reproducía el video de una nutria durmiendo, así que bostezaba. Todo eso sucedió mientras sonaba esta música, imagínense, extasiados ya de ternura. Todo muy cute. Yo creo que debe ser septiembre y la luna llena en Piscis también, que no sí, se puede decir. Todo puede es ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Así que te duele la panza con la siesta? Después me despierto de la siesta, me duele la panza, es muy raro. Pero no importa si es que... ¿Pero es un dolor de panza de tipo de ansiedad? ¿O es sí, un dolor no sé. De panza de... Sí, es como algo, como un vacío así en el entre el estómago y la garganta. No sé, muy raro. Pero como que no tiene que ver con... Porque al principio, cuando me empezó a pasar... Siempre pensaba que era tipo porque comía y me acostaba la siesta, ¿no? Claro, como la típica siesta después de almorzar, trancada, claro. Una cosa así. Pero en realidad no importa en qué momento duerma siesta, siempre me pasa, como muy raro. No me gusta mucho dormir la siesta, la verdad. Duermo tipo, no sé, muy en vacaciones y estoy muy al pedo. Sí, o algún fin de semana, claro, que hace mucho calor. Todo, bueno, pero en realidad lo que hago ahí por ahí es dormir como muy de largo. Ah, y va, una vez que ya estás activa, no tocas no la sé, cama. No, no me gusta mucho. Por lo menos hasta la noche que vas a dormir de y largo. Y por ahí me acuesto, pero no me duermo. Yo me las cronometro las siestas porque sí, sí, si supera la hora es difícil. Y la siesta justa para mí son 40 minutos. 40 minutos claro, de siesta, 40 minutos me para levanto dormir, impecable. Ah, le das mil vueltas. Me cuesta. Pero a la noche no. ¿Largás el celu o es tipo estás sí, con el celu sí. cerca? No, no. Va, o sea, depende. Pero no, a veces leo y todo, pero como que me cuesta dormir. Igual. O sea, a la noche no, tipo, me quedo dormida en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero a la siesta sí. ¿A quién no le cuesta a Sam? Que así como lo ves, 3 horitas. No, o sea, pero justo estaba pensando que está además esas micro siestas, que en realidad están buenísimas porque las puedes acomodar en cualquier momento del día. Pero me pasa que no, media hora no termino de dormirme. Es no eso, te da tipo, ni para media regresar. Hora, tipo, que en realidad a veces es lo que precisás. Tipo, tirarte, tipo, sin celular, sin nada, sin tipo, como que mirando al techo. Descansando, que es como casi una siesta, pero bueno, como un descanso visual. Para mí es lo claro, ideal. Claro, cerrar sí. los ojitos es y capaz ideal. No dormir. Claro, pero si me duermo, tipo, si preciso por lo menos, deme una horita como para llegar a dormir. Yo no me esfuerzo mucho, ¿viste? Ya en 10 minutos me doy cuenta si estoy para meter esa siesta o no. O sea, me metí en la cama y en 10 minutos estoy boludeando, tipo, bueno, activo de vuelta porque esto no va a funcionar, no va a suceder. Sí. Pero cuando engancho, soy Dios. Quiero decir que si van a salir con Sanfer y pasan 2 horas y no les contesta, no piensen que les dejó tirades y les gosteó. En realidad se durmió y en algún momento va a contestar y va a aparecer con la mejor de eso. Las ondas. Todo el tiempo. Perdón que no te conté el mensaje. Todo el tiempo. Che, y Sanfer no venía. Hace como 2 horas me dijo que venía. Y yo tipo, se debe haber dormido. Uy, me dormí. Cuando se despierta aparece. Pero manda mensaje diciéndome dormí. Aparece con la mejor de las ondas. Así. Y a veces, no sé, depende. Pero es algo muy bueno saberlo. Yo ya, tipo, las primeras veces fue como, ay, no va a venir. Y ahora ya es como, ya se va a despertar. Che, Sanfer, ¿te puedo pedir algo? Lo que quieras. ¿Podés subir un poco la música y me muteás? Dale. Ah, gracias. Muy profesional no toser al aire, te felicito. Se me había pegado un maní en el fondo de la garganta. Es que no lo sacás con nada. Estaba ahí atrás. Bueno, pero ya estoy mejor. Quiero recordar algunas cosas. Primero que nada, que existimos en este espacio físico, que es Radio Pedal, que se encuentra en San Salvador 1510, que es no solamente una radio, sino un lugar donde suceden un montón de cosas maravillosas. Ya saben, ollas populares, que dan merienda, otros colectivos que comparten este espacio físico. Y estamos en un momento crucial de nuestras vidas en el cual vamos a empezar a duelar. Nos pone muy triste, pero alguien que está del otro lado escuchándonos, espero que pueda compartir la tristeza de que vamos a tener que abandonar este lugar maravilloso que construimos con un montón de esfuerzos. Que tanto nos ha dado. Que tanto nos dio, que tanto nos costó dejarlo así, tan lindo como está. Miro para afuera por la ventana de la radio. Veo un pizarrón con una ciudad dibujada maravillosa, banderas de cosas que han pasado mientras estuvimos acá, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, la reforma, el miedo no es la forma, la ley trans, mirá que hemos pasado por cosas, che, ¿eh? Bueno, esas banderas van a seguir estando en otro lugar. Lo que te quiero decir es que estás ahí haciéndonos el aguante. Necesitamos un lugar a donde ir a parar. Básicamente es eso. Tenemos que dejar nuestra casita y ir a otro lugar. Y la idea es que cuanto más nos puedan ayudar, cuantas más manos y colaboraciones se puedan llegar a conseguir, mejor va a ser el lugar que vamos a encontrar y más lindo lo vamos a dejar. Ese es el objetivo. Así que Radio Pedal cambia de lugar, pero no cambia su esencia. Va a seguir siendo lo mismo, va a seguir existiendo, va a seguir estando como un medio colaborativo, horizontal, con las puertas abiertas para todos los proyectos que quieran acercarse, estando en la calle también, como estuvimos antes con todas estas luchas, vamos a seguir estando, porque las luchas van a seguir, así que vamos a seguir estando por ahí. Así que está. Por lo pronto, decirles que entrando a la página pueden colaborar. Pueden mandar un mensaje de texto preguntando, che, ¿cómo puedo darles una mano? Al 098-698-808 o acercarse. Si quieren hacer una colaboración, está el número de cuenta de la radio también para venir. Y todas las colaboraciones, a ver, son súper bienvenidas porque las re necesitamos en este momento. Necesitamos de verdad, aquella persona que está del otro lado escuchando y que entiende el valor de estos espacios. Necesitamos de verdad ayuda y que nos vengan a dar una mano. Vos sabés que sí. Hermoso. Hermoso. Hablando de vos sabés que sí, un año ya pasó de... Verdad. Del gatillazo en la cara a Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa que estábamos, lo comentamos también, dentro del programa. ¿Qué lo parió? ¿Qué efecto que tuvo? ¿Cómo se fue desarrollando la historia hasta llegar al día de hoy, ¿no? Con una Cristina que no participa, que está censurada, básicamente, que la intentaron matar. Y un movimiento popular, para mí uno de los más grandes de Latinoamérica, totalmente disciplinado ya a esta altura. Tratando de escoger el mal peor, ¿no? Una cosa, ¿cómo carajo llegamos? Yo creo que ellos se preguntan todos los días, ¿no? Yo comparto con amigos que tengo también y... Che, ¿cómo llegamos hasta ahora? John Travolta en Pulp Fiction. Sí, ¿y esto? ¿Cómo sucedió esto? Qué increíble, ¿no? Vale. Y yo creo que algunas líneas para leer hay, ¿no? Pero sí, es increíble. Qué viaje. No me había dado cuenta que ya hacía un año de lo de Cristina. Pero bueno, no sé, si tenés ganas como para seguir en este tenor dulcecito, acompañándonos, queriéndonos, sobrellevando estos momentos de la realidad política regional, local y nuestra de Pedal, dejando nuestro hogar. Traje una canción muy bella para escuchar a continuación. Sí, quiero. Hoy salió Piscina Libre, que es el EP, el primer EP de Isa Lenoir, que de quien somos muy fan en este programa, ha sonado varias veces. Y nada, estábamos re esperando este EP con mucha expectativa. Por supuesto, es hermoso, no tenía dudas de que así iba a hacerlo. Y bueno, traje una de las canciones que lo integran, que es una colaboración con Papina de Palma. Y es muy preciosa y muy dulce, así que si tienen ganas para seguir encendiendo esta nochecita de calorcito y haciéndonos compañía, la vamos a escuchar. La dejaría sonar toda otra vez. La verdad que está hermosa esta canción. Muy, muy bella. Todo el disco es muy hermoso, así que recomiendo que lo escuchen. Esto así como en este tenor, candombito, la voz de Isa, que es hermosa e increíble. Así que, bueno, tienen ahí un epecito para escuchar en este fin de semana. Bien, me encanta la propuesta, me encanta este plan. Hoy creo que traje todo full novedades, si no me equivoco. Yo traje alguna novedad y otras que no. Y me fui un poquito para atrás en algunas cosas. Yo traje un tema hace 20 años. Bueno, me parece que hay que equilibrar, todo es equilibrio. Sí. Ya redondeo para abajo, Boris. Me parece muy bien. ¿Queremos hablar de algo o no? Tiraste unos temukis ahí al principio del guión. Que no sé si tenés ganas de comer. ¿Fuiste vos o fue nuestro productor? Que le mandamos un beso, porque la verdad es que empezamos beso. Diciendo que lo íbamos a reemplazar. Ya nos gustaría a nosotros que Fede sea nuestro productor ahí, no, todos los viernes acá. Trabajarían en conjunto, porque Seba también es irreemplazable. Pero absolutamente, le mandamos un beso, que está creando patria en el departamento de Flowers. Me encanta el motivo ese de, bueno... ¿Para vos es real? Ah, para mí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, él está armando una insurgencia. Ah, bien, está, muy bien. Ese es el motivo que entiendo yo que él está. Está armando un ejército revolucionario en el medio del país. Que lo primero que va a hacer es ir a tomar Salto Grande. Y después puede ir a Arasatí. Después, pero el punto neurálgico es ahí. O sea, a ver, si no lo toman, capaz que puede entrar por una designación directa. Pero es ganar o ganar. Designación directa para hacer la revolución. ¿Hacés la revolución o te quedas con un cargo? Yo creo que es... Yo lo haría. Yo lo haría realmente. ¿Escucharon eso? ¿Qué? Todo el Partido Nacional. Todo de la 404. Marcha de pa' adentro. Cargo de designación directa. ¿Dónde? De confianza, gozo. En la represa de Salto Grande. Así de... Ah, no sabía. De One. Enterada. De One. Pero estamos hablando de unos cuantos casos, ¿no? Es que, justo no sabíamos dónde poner al hijo de la Mirta, que la verdad que nos hace la O con un vaso, la cosa, no lo podemos encajar en ningún lado. Lo mandé con el verdulero, lo mandé con el carnicero, todo el mundo me lo manda de vuelta, dice, no me lo mandes más, no me lo mandes más. Bueno, y entró... entró a laburar ahí en un lugar donde evidentemente mucho conocimiento técnico no se necesita. ¿Qué puedes hacer en una represa? ¿Qué puede salir mal? Que el agua no pase y listo. No hay mucha vuelta que darle. ¿Qué puede salir mal? Llevo un par de castores. Listo. Un par de castores me hacen la represa ahí. Con los castores. Si hay castores, yo quiero un cargo. En Salto Grande para ver los castores. Bueno, pero vos no militás en la 404. No, por suerte, gracias a Dios y la Virgen y todos los santos. Así que ya saben, chiques, si precisan un cargo público en el lugar de Salto, o las naranjas no están dando, ya saben, tienen que ir para la represa y dicen la palabra mágica, yo soy amigo de Lucho, y van para adentro, los ponen en algún lado, de portero, barrera. Ojo que en Salto se pueden confundir con Lucho Suárez. Ah, ojo. Muy cierto, muy cierto. Digan entonces la 404. Y ahí van para... Error 404. Error 404. Van para adentro. Son todos los que están laburando en la represa. Esos son. Son todos. No quedó uno afuera. Así que bueno, seguimos con este gobierno maravilloso que... con unas figuras. Un gobierno de que le da mucho valor a la amistad. Con flamantes incorporaciones. De grandes figuras. Sí, cierto, figuras mediáticas. Estamos esperando el destino de Marguerite. Pero hasta ahora ya tuvimos la primera de todas. Inesperadísima. Que nadie se la vio venir. Nadie se la vio venir. La primera de todas, que fue Sergio. Sergio fue la primera. Digo, bueno, hay que dar la batalla cultural, no puede ser que acá la cultura sola es una cosa de zurdo, no se puede así, que patatín, que patatán, dijo Sergio, esto es una tetera, ¿verdad? Y ahí arrancó y ya está... En las filas. Ya está en las filas del Partido Nacional, que va a ir a dar la batalla cultural, ¿tá? Que básicamente, Sanfer, es contra vos la batalla cultural, para que lo entiendas. Lo materializás absolutamente. Es personal. Es personal. Es contra personal. Que vaya a ser fideo. Bueno, la batalla del fin del mundo. Hay que poner la botonera de Puglia diciendo: ¡a mí no me mande a cocinar! ¡A mí no me mande! ¡A mí no me mande! O a la cocina, no sé. Bueno, hermoso. Después de esa ya tuvimos una revelación total. ¿Cuál fue? No, pero para mí la que nadie jamás advirtió ni se vio venir ni se lo esperaba, ni por asomo. ¿Quién? La fiscal Fossati. Cartel de ironía, por favor. Así lo tienen, chiques. La fiscal Fossati, una mujer a la que se le ha perdido absolutamente todas las comunicaciones entre el presidente y su seguridad personal. Todos los archivos, no hay ni uno, no hay, o sea... Las comunicaciones entre el presidente son privadas, dijo la fiscal Fossati. Esto no tiene nada que ver con la investigación. Así que, gracias a ella, nunca sabremos si estaban entongados el presidente y Astesiano. Cosa que estamos casi seguros que eso sucedió, ¿no? Una persona tan cercana al presidente. Nunca lo sabremos formalmente. Pero bueno, ella se encargó de sacarle las papas en el fuego al presidente. Y ahora va para Salto Grande, parece. Una mujer que había pedido licencia varias veces, como medio como que no quería estar en fiscalía, pidió que la apartaran del cargo. Bueno, hizo todo lo posible porque la investigación no fuera hacia adelante, estancada, nada. Y como premio, entra a militar al Partido Nacional. Así que felicitaciones a la fiscal Fossati por arrancar este nuevo desafío de hacer política, ¿no? Una persona que deja de hacer justicia para hacer política. Entonces, es fantástico en sí mismo. Y después lo otro tenemos a la compañera Valeria Ripoll, una persona gran panelista en varios lugares. Para acá, hablando sin ironía, capaz que yo estoy muy out, pero esa sí que no me la veía venir. ¿En serio? Sí. No, ah, bueno. Okay. No la tengo mucho yo tampoco a ella, pero decías, me sorprendió. Va a terminar el Partido Nacional. Era raro, ¿viste? Pero ahí no sabía si era que Adeom es demasiado trosco, ¿no? Como tal, le mando un gran saludo a todos los compañeros de Adeom, por favor. Digo, no, yo, en serio, cuando suena ponen la musiquita de Navidad en el barrio, yo siempre les arrimo algo, está todo bien con ustedes, no pasa nada. Pero la muchacha de esta Ripoll, digamos, siempre fue como el bastión de pelea contra las directivas municipales, ¿no? Igual es un perfil que es muy interesante, ¿no? Porque también supo defender las ocupaciones de los centros estudiantiles. Por eso, yo es como que no... Viene del mundo de los sindicatos, pero claro, ahí reconozco que hay un choque. Pero de todas maneras ya se le veía como que se podía encaminar a la represa de Salto Grande. Muy bien, para Yaira Condeleado, que el otro día los mandó a militar a todos los del Partido Nacional y deben estar perdidos con un par de listas en la mano porque sin saber qué hacer. No, claro, que si, yo me doy, pero si yo le doy algo a cambio me tienen que dar. Es decir... ¿Cómo que yo le di un papel, no me dan nada? ¿Cómo es eso? ¿Me da otro papelillo? ¿Me da un papelillo? ¿Eh? ¿Un papelillo? ¿Algo me dan? Un papelillo más chiquito, de color verde. Rarísimo, militar. ¿Esto es militar? Después que termino acá, ¿me tomo el bondi a Salto? ¿Cómo es? ¿Cuántos papeles entrego para tomar el bondi a Salto? Muy bien. Así que un poco esa es la actualidad que estamos viviendo, querida. Bueno, y hablando de papeles, unos cuantos papeles de más se va a llevar el proyecto Arazati. Sí, un error de cálculo. Dio mal la fórmula del Excel. Sí, parece que al principio eran 200 millones y se cuadriplicó. Ups. Dale, raro, ¿eh? ¿Quién no se puede equivocar? ¿A quién no le pasa? Bueno, sí. Así que bueno, la cometa más chica tapa el sol, ya directamente. Un día de primavera la cometa más chica que va a remontar el proyecto de estos monos, ya no se ve nada, es un eclipse solar básicamente. ¿Cómo la levantan, eh? ¿Qué lo parió? Así que bueno, seguimos viviendo en este país que cada vez menos soberanía tiene. Veremos cómo llegaremos a cuando se vayan estos monos. Que todo apunta a que eso va a suceder. Prontamente. Salvo que nos agarremos un pedo de la concha de la lora como los hermanos argentinos y terminemos votando, no sé, a Marguerí. Pero, a Salle. Veremos. alguno que aparezca, ¿viste? No sé, Ruglio, ¿viste? Sale de la nada y aparece. Techera, que ese no sé ahora en qué filas está. Es día a día con Techera, me parece. ¿Cuál será nuestro Milei, no? Nuestra Carolina Villarroel ya sabemos quién es. Son toda la gente del Cabildo Abierto, ¿no? Que es una cosa que lamen bota cara de perro. Sí, o Mercedes Vigil podría ser también. Ah, también, de vice. Bueno, tenemos la vice, no tenemos el candidato, ¿eh? A ver, la Facultad de Economía, pónganse las pilas ahí. Algún... La UDE, capaz. Algún libertario marginal que salga de adentro. Manga, cueva de zurdos, progres. Bueno, en fin. Che, un saludo para la gente de la Facultad de Economía que tanto nos dan. Sí, por supuesto, que tenemos grandes amigos. Compañerazos, compañerastes. Desde ya le mandamos un saludo a Emma y a Joaquín Toledo, por supuesto, y un montón de gente más que ha pasado acá, porque si ya empezamos a nombrar. Toda la barra de comuna, economistas de la persiana. Mirá, tenemos economistas para tirar barra, para arriba. Bueno. No tenemos un peso, pero estamos llenos de economistas. Si es una cosa que tiene la radio, economistas, contadores, todo. Pero bueno, por algo dicen que la economía es el arte de administrar los pocos recursos. Ellos lo saben muy bien, porque eso es el que tiene un imán acá. Cada vez que pasa por la puerta un economista, entra. Ah, ustedes son los de los pocos recursos, dice. Ah, está. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguís escuchando Radio Pedal, te dije que te podés comunicar con nosotros al 098-698-808 y lo que vamos a escuchar ahora es una canción que seleccionó nuestra amiga Belén. ¿Sabías? ¿No sabías? No sabía. Esto nadie es una sorpresa sabía. Al aire. ¿Vos no sabías? Nadie sabía. Los acabo de sorprender a les dos, ¿así? Qué bárbaro. Bueno, nada, me mandó un mensaje que iba a venir para acá, me mintió, como hace usualmente. Y le dije, bueno, ya que venís, ponete un tema. Y me dijo, mirá, estoy escuchando muchísimo este tema de Depeche Mode que se llama Slow. La idea era que lo presentara a ella, porque yo no escribí nada abajo. Así que no sé ni de qué va el tema, nunca lo escuché, nada. Vamos, bueno, que mande un audio. ¿Mandó un audio? No, que mande, digo, que lo demuestre. Pensé que tenías una... Bueno, ahí ya te mojaron la oreja, vos ves lo que haces. Chao, nos vemos, no se vayan, volvemos en un ratito. How I like it.

Bueno, falta apenas un minuto para las 9 de la noche. Seguís escuchando Nuevos Fuegos por Radio Pedal. Y ¿te gustó lo que estábamos escuchando, amiga? Pasó ahí de largo, una surfeadita. Bueno, venimos en el palo del indie, pero esta vez nos pasamos al noise pop. Esta gente se llama Artificiales y sacó un disquito ahora nomás. Esto es súper recontra fresco, re novedad. El disco se llama Teorema. Es una banda que nació en el 2011 en la comuna chilena de Maipú. Son chilenos. Ellos, Artificiales es una banda donde el sonido crudo es la parte vital de la propuesta. Sus guitarras añoran el rock noventero y su atmósfera. Incluso se pasea por el pop más sutil en una gacetilla que creo que está extraída de la banda de la revista Indie. Ellos son Álvaro Beltrán, Ignacio Torreblanca, José Pablo y Fernando Gómez. Así que, nada, ya saben. A mí este tipo de sonidos me hace tener 10 años menos, más o menos. Tremendo. Pero de verdad, te ¿no? Te rejuvenece. Cuando... Sos Claudia Schiffer en la publicidad de L'Oreal. Y acá pegó mucho el indie en esa época, 2006 al 2012, no mucho más. Después, bueno, pasaron cosas con el indie, etcétera, etcétera. Pero esas guitarritas dulces, lindas, como yo me re veo manejando el auto con esta música de fondo y rumbo a Chile ahí cruzando las montañas. Es una linda banda sonora para cruzar las montañas. ¿Conocen Chile? No. Estaba pensando rumbo a Chiloé, escuchando esto. Ah, muy lindo el sur. Chiloé es hermoso. Es sí, tengo el placer de haber ido de chiquito, me encantaría ir de vuelta porque esas cosas que me queda el recuerdo de esa, bueno, uno. ¿Cuándo organizamos un viaje de egresados? Terminé de contar tu anécdota. No, eso nada, era como esa cosa de romantizar un poco los recuerdos, pero me acuerdo, o sea, si entro a Google lo veo, tipo es igual de hermoso, pero bueno, me gustaría ir a verlo, pero sí, vayamos. Ay, vayamos. Qué lindo hacer un viaje de niño a ver la nieve, debe ser una experiencia alucinante, ¿no? Brillo en los ojos, pero no se te va nunca más. No, acá aparte, lo más parecido era tipo meter la mano en la heladera, imagínate. Claro. En el congelador. Obviamente, con sí. Hielo. Una vez cayó granizo cuando era chico. Eso fue todo. Es la historia del tío Paco, ¿viste? Tipo de que vive allá en el pueblito del interior. No, una vez vi caer nieve ahí, tipo. En 1940. Han pasado 80 años. Bueno, ¿a dónde querés ir, amiga? Para un viaje. Y yo, la verdad, re olvídense de todo lo que les dije, ustedes que están escuchando, de colaborar para esta radio. Vamos a aporten para nuestro viaje. Ahí está, vamos a abrir un número de cuenta para el viaje de egresados de. Re aburrida, pero yo la verdad tengo muchas ganas de ir a Buenos Aires, que ya fui un montón de veces, pero quiero ir de nuevo y quiero ir con ustedes. Esta quiere ir a 11. Esto es lo que quiere vamos hacer. Vamos a la salada, comprar una reverita de boca. No, quiero ir a bares. Obvio. Si el chubista le estuviera barato, diría, ay, yo re ganas de ir al chubista, ¿no? No, si quieren soñamos y vamos a otros lugares, pero la verdad es que me arrepiento un viaje a Buenos Aires juntos. Y bueno, dale, eso está a la mano. Eso está a la mano. ¿Uno se puede colar a Lollapalooza? Y bueno, vamos a hacer puerta. Se puede. A 10 kilómetros del escenario. Después de 7 vallados ahí. Bajísimo el callejón. Ponemos la radio cerca. Y ponemos la misma canción. La cuota, sí. Imagínate, estamos en rojo. No digas eso al aire. ¡Sacala del aire! Comético. Esa es la rifa que vamos a hacer. Ahí está. ¿Qué se va a rifar? No puedo más. Un eléctrico doméstico. Bueno, Fede, que estás escuchando esto, en algún momento va a pasar eso. Eso que vos sabés. Salgamos acá, ¿no? Ah, sacá. Sí, sacá. Chile a mí me parece un país re lindo. Re quiero ir a Chile. Sí, tiene a mano muchas cosas Chile. Es como un chorizo re largo, ¿no? No quiero decir que Chiloé esté a mano, porque son 1000 horas de viaje hasta ahí, hasta abajo. No, sí, es bien como... Es el país es... No es que sea poco transitable, pero tiene esa cosa tipo de alargada, ¿no? Entonces, tipo, como que los puntos de última, no sé, que te estás moviendo tipo medio horizontal, tenés que moverte un poquito de arriba para abajo. Es que para moverte medio horizontal, pues sí. Tenés un circuito tenés, ahí. Sí. Santiago, Valpo, Viña. Sí, ¿no? Como esa trilogía ahí que tienen diferencias muy cortitas. Yendo para el Pacífico, en un auto pero lo haces, bueno. Claro. Sí, para ese lado. Y la podés llevar bastante bien. Sí, ya si querés hacer una ruta hasta ahí abajo vas a precisar unos cuantos discos de Artificiales para y un buen año sabático. Y un buen año sabático, que es lo que nos está faltando a nosotros. ¿Está? Eso lo queríamos decir. El año que viene nosotros no vamos a... No, se readelantaba. No, nada que ver. No se sabe todavía. Después veremos. Así que nada, estábamos escuchando este tema que estaba re lindo. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Y estás preparada? Sí, ¿para qué? ¿Para decirnos qué es lo que viene? Ah, sí, claro. Sigue medio la misma tónica. La verdad es que me tocó este lugar en el guión y no sabía qué onda la canción de arriba, pero espié ahí que decía noise pop. Igual indie. Vos confianza total. Totalmente. Ya sabés cómo viene. Pero dije, meto está acá, que es una banda que en realidad conozco hace muchísimo tiempo, una sola canción, y siempre escuché solo esa canción. De esas bandas que es un tema que pusiste en una playlist y te gusta esa canción, pero nunca investigaste mucho. Y hoy me topé con este tema, que es de hace 3 días, muy nuevito, que se llama Lonely Lullaby. Y la banda es Luna Luna, la que mencioné hoy más temprano, que en realidad está formada en Texas, pero algunos de ellos son colombianos y los demás no sé exactamente de dónde, pero son todos latines o con ascendencia latinoamericana. Son un cuarteto que andan ahí con unas cositas medio rockeritas, pero con influencias pop. ¡Opa! Luna Luna. Te quiero. Te quiero. Bueno, no es esta. Esta es la nueva Luna. Muy buena, igual. Bien metido, Sanfer. Muy bien metido. Pero esta propuesta va por otro lado. Va por otro lado, cositas pop, bedroom pop, un poco de sintetizadores, dream pop, qué sé yo. Y igual con esta canción que les decía recién que conocía, como que no la recordaba tan parecida sonoramente a esta otra que vamos a escuchar ahora. Y me sorprendió gratamente, así que decidí traerla. Lonely Lullaby de Luna Luna. Mientras vemos el video de un sacacorchos murciélago que baila. Hermoso Batman, Muy bien metido. Che, me gustó mucho esta canción. Es bárbara. Es bien para tener en la playlist. ¿Vos qué decís? Rejuega. Sí, me hace acordar un poco a lo que está sonando, lo que está empezando a ir el trap o el hip hop hoy en día, que es como el... medio el dream, el drum and bass, un poco tipo el drill, que es tipo con esos sonidos tipo más de Gran Bretaña. Me hace acordar a Rudimental, por ejemplo. Parece un poquito, por ese lado. No, muy lindo ritmo, la verdad. Sí, me gustó. Me gustó mucho. Aprobado. Aprobado. Continuamos en esta noche de sorpresas. No puedo dejar de ver este descorchador murciélago. Me está haciendo, es bárbaro. Me está haciendo mal. Aplaude. Mueve los brazos. Por favor. Baila, baila. Muy bien. ¿Quién aplaude? ¿Quién aplaude y mueve los brazos? ¿Por qué relata el meme? Mirá esto. No. Ah, no lo tengo. Bueno, no importa. Salió la noticia, la novedad de que. Lamentablemente, como nosotros no somos amigos de este gobierno, a Radio Pedal no le van a destinar nada de los 50 millones de pesos que sí destinaron el Ministerio de Educación y Cultura para que se hagan los programas de La Máscara, La Voz y no sé qué otro programa, pero así como lo estás escuchando. 50 coso de plata. No, Un montón de guita. Así que bueno, lamentablemente estamos del lado, de este lado de la línea. No recibimos. No, ¿cómo lamentablemente? No recibimos pauta. Lamentablemente, amiga, porque yo ya estoy para tener una piscina en verano. Yo no puedo seguir más. No por lo menos más. Tener goteras. Más. No aguanto más estar del lado zurdo de la vida. No puedo trabajar en la represa de Salto Grande. No puedo... nada. No hay guita acá de este lado, hermana. Ya está todo bien con la revolución, pero paren un poco. No me tocó una vivienda de las de Irene Moreira. No agarro un mango de... nada. Yo no aguanto más esta situación de pobreza. Y bueno, habla con Valeria. Estos son mis valores. Si no le gustan, tengo otros. Perfecto. Bueno, respiramos profundo. Ay, meditamos. Sí, sube un poco la música. Está, gracias. Era rápida la meditación. Uf, ya medité, ya me aflojé. Hoy estamos hablando de los secretos de la meditación. Qué buena práctica. O sea, yo la descubrí. Hace tiempo la intenté y no duraba un minuto, dos minutos y ya me entraba a desesperar. Me digo, ¿por qué esta mierda no va a funcionar? ¿Qué estoy haciendo esto? Una cagada. Esta loca me habla como si fuera la de GPS. En cualquier momento me hice doblar a la derecha. Y respiraba y respiraba y no, y nada. Y ahora sí está funcionando. Inténtenlo. Es práctica. No voy a evangelizar gente igual, ¿no? Pero... no, lejos de convertirnos en una secta. Sí, la verdad. Si no lo hicimos hace años cuando que hacían yoga secta, acá. Que para secta ya está... hay yoga acá. Ah, también. ¿Sigue habiendo yoga? Bueno, hay una secta acá adentro, para que sepan. Como la secta que me enteré hoy en La Persiana que van a abrir en el Silicon Valley uruguayo en Colonia. Ah, no sabía nada de eso, contame. No tengo mucha información, la verdad. Escuchá no, La Persiana. Pero ya, un señor que se llama algo como Basta, pero chiquito, Bastita. ¿Esto es real? Es una Basta chiquita. Sí, sí, Bastita. Subíme la música, por favor. Gracias, ahí está. Bueno, te cuento, hay novedades. Hay novedades porque la señora Mon Laferte ha sacado una nueva canción. Esto se fue publicado el 25 de agosto de este año y a través del sello Universal Music Group. La señora Norma Montserrat Bustamante Laferte, más conocida como Laferte, es una, ya saben, es cantautora chileno-mexicana. ¿Sabían eso? Estábamos hablando de Chile, todo tiene conexión. Hablando de sí, eso, México. Yo sabía que era chilena, no lugar. Que era mexicana. No me quiero ir de este plano sin conocer a México. Ay, yo también requiero ir a México. Son muchos lugares, ¿eh? Pero podemos si no empezamos poner por la uno, vara más alta de la rifa. Vamos a empezar por uno. Buenos Aires. Sí, me parece... A 11. Bien. Un par de canguros. Pero vos sos vos el que querés ir a 11, me parece. No, bueno. Yo no sé ni dónde queda 11. Puede ser. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Tenochtitlán. Si hay canguros como este que tenés puesto, este yo quiero este canguro es bárbaro. Yo le quiero agradecer a mi señora esposa. Ah, te lo trajo de que allá. Que me lo trajo de allá la semana pasada, cuando acá estaban todos el haciendo corte es nostalgia. Ya me lo ensucié acá con... perdón, amor, perdón. Bueno, eso, la canción se llama... Estás como el murciélago. Porque es esto que usan ahora los streamers, boluda. Oversize. ¿No? La gente... ¿no? No, o sea, oversize no es eso. Entiendo a lo que te referís, pero... No ah, me compró mal el talle entonces. Ella me dijo que era oversize. Se ve que no conocía el talle y dijo, ah, dame. Pero te queda bárbaro pintado. Yo creo que sí conocía el talle. A mí me parece bien. Porque los hombros están acá. Claro. Bueno, sí, pero para mí es otro corte. Pero para mí oversize es como cuando te queda grandote. Tipo largo, más largo, ¿entendés? Vos está. Para mí te queda muy bien ese talle. ¿Vos qué opinás, Sanfer? Es casi un oversize. Es casi un oversize. No estoy tan lejos. A ver, vas a... Ta. A ver, para. A ver, párate. Esto es poco radial, pero bueno, acá para con mí, el corte. No, ¿sabes qué? Ahora te veo. No es oversize. No. Ahora que te veo parado y la cintura. Para ser oversize tendría sí. que venir hacia acá. Claro. Capaz que es un corte raro hacia los costados, porque para hacia los costados parece un poquitito más amplio. Es un corte muy moderno, es como cuando lo metes en la ropa y se deforma. Bueno, es más esa onda. La vía. No, es bárbaro. Es bárbaro. Es bárbaro el color. Y aparte, la selección argentina de fútbol. Ay, bueno, lo que te estaba contando es que vamos a ir a escuchar Mon Laferte. Y con su nuevo tema que sacó, Tenochtitlan Clan. Me gustaría haberlo practicado antes, pero es difícil. Salió bárbaro. Exactamente. Seguís escuchando Radio Pedal, estos nuevos fuegos. Beso, chau, hasta luego. El Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por más de 50 millones de pesos para financiar tres de los principales programas de la televisión privada, que son La Voz Uruguay, Quién es la Máscara y Bake Off. Así que ahí tenés, chupate esa mandarina, otro mimito a los canales privados, ¿verdad? Porque si no habían alcanzado los tres palos verdes que le habían dado hace poquito, lleve un poquito más de guita. Bueno, ahí pasaba el nuevo trabajo de Mon. Muy lindo. Sí, me gusta mucho la parte en la que usa, no sé si es autotune o cuál es el nombre correcto de ese. Tiene una distorsión efecto, ahí en pero la qué voz, interesante ¿no? cuando lo usa gente que. Tiene tremenda digo, voz. No quiero desmerecer a la gente que se apoya en el autotune para cantar, porque estoy muy a favor. Pero es muy interesante recurso cuando alguien que sabes que canta como la concha de Dios. Lo usa y crea ahí como otras cuestiones. Me parece que está copado, como cuando Rosalía usa autotune. Sí, Kylie Minogue, por ejemplo, también. Tienen como alta voz y utilizan como un recurso más que para arreglarse algún tono que no se llega a dar, como se tiene que dar. Muy bien. Y ahora lo que sigue a continuación. Es el tema de Sanfer. Sí, es el tema de Sanfer. Que yo jodía hoy, tipo, no, un tema de hace 20 años, pero literal, salió el 27 de agosto del 2002. O sea, 21 años. Sí, tipo, por ahí, y sobre el pucho. Que hace que una semana se cumplió 21 años. Sí, mismo. O sea, pero... Menos, y es en, hace unos días. En un ámbito totalmente distinto a lo que veníamos, es con un poquito más de power. Yo le decía a Vale que... La va a pudrir. Le voy a pudrir un poquito, pero en el mejor sentido, no sé si conocen la banda Queens of the Stone Age. Sí, claro. Tremendo, bandún. Con mucha fuerza y nada, este es un disco que de repente ya había escuchado mucho y en esa pérdida a veces de escuchar siempre la misma playlist había quedado ahí tirado en el fondo y ahora hace como una semana que estoy no escuchando de corrido, que ya lo escuché como 5 veces, sino de repente ahora yendo a canciones específicamente que me gustaron y me coparon. Y la primera canción con la que abre este disco, que es Song of the Dead, Song for the Deaf, tipo de música para los sordos, es como muy radial, tipo arranca como una, bueno, ahora van a escuchar bien, con una intro de, como alguien entrando a su auto y arrancando como, bueno, a ir hacia algún lugar. Y bueno, nada, no me quiero parar mucho en las individualidades de la banda esta porque sería un poco injusto, pero bueno, cuando tenés a Josh Homme de guitarrista y vocalista y a David Grohl en los fucking batería, nada. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal, no? Tipo como que bueno, nada, hay poca cosa que pueda llegar a fallar. Por lo menos va a sonar fuerte. Eso sin duda que puede llegar a pasar. Y bueno, si les puede llegar a gustar o no, es queda a criterio de cada uno. Pero bueno, la canción se llama ¿Piensas que no valgo un dólar? Pero yo me siento como un millonario. Es autoestima, bitch. That sound more like everyone else than anyone else. Clone. Hey, all right, it's Kip Casper. Clone Radio. LA's infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it. Give me soul, show me the dawn. Bueno, largan fuego mis auriculares. Total, total. Épico. Tremendo trabajo de Marquito Motosierra. No, no, estábamos escuchando la canción seleccionada por Sanfer. Sí, perdón, yo hice que venía un poquito más Queen of Stone Age. No, pero me gustó mucho para subir, ¿eh? Hay que subir un poquito porque ya estamos hablando de que faltan 5 minutos para las 9 y media. Y así como si nada, se nos fue el programa al carajo, una cosa de loco. Bueno, voy yo con lo que a mí me corresponde. Primero que nada, decirte que lo que vamos a escuchar ahora es a la gente de Metronomy con su tema Deluxe, un tema que pertenece al disco Nova Tunes 2.1 3.0 del 2010. Metronomy es un grupo de música electrónica creado allá en Inglaterra en 1999 y creo, si no me equivoco, este debe ser el tema más conocido de la banda, Gintazo Total. Así que si a vos te parece Valé, si a vos te parece Sanfer, podemos vamos a cambiar radicalmente de este estilo. Como musical. Que las gráficas vinimos tipo para bajito, subió de repente y ahora quizá no baja tanto, pero... Y bueno, así se arma una playlist entre sí, tres supuesto. Personas. Adelante. And all the things we took. Tu hermano se hizo flower. De pinte medio raro. Se arregla el pelito, se peina para el costado. Se clava los chetines, ahora escucha marcha. Qué gato está zarpado. Míralo cómo salta. Y baila la patada y mueve la cabeza. Ya no escucha más cumbia. No es más negro cabeza. La canción, esta poesía de... Poesía perro. Contemporánea. Poesía contemporánea. Eso sonaba cuando yo iba primero del liceo. Era el hit del momento. Un hitazo total. Espectacular. ¿No fuiste flower vos? No. ¿Sanfer, fuiste flower vos? No, por suerte no. Ah, bueno, está. Yo tampoco. No digo por suerte, pero en ese momento creo que tipo entre Rolinga, Cheto y Flogger no me identificaba ninguna. Yo era emo. Yo era pobre. Sí. No podía elegir. Bueno, en fin. Che, igual el movimiento Flogger nos ha dado grandes íconos como la señora Cumbio, que no sé si ustedes sabían, que ahora se dedica a la publicidad y el marketing. Ha trabajado con Mirtha Legrand. Es productora. Muy cra. La escuché la otra vez en una entrevista. Dije, va, qué bien, esta persona me cae muy bien. ¿Quién será? Y cuando dijeron que era Cumbio fue como, what? ¿Cuántos Flogger deben votar a Milei ahora, no? Yo eso me lo estoy planteando. Ojalá que Cumbio, ¿no? O sea, el origen de Milei puede llegar a ser el movimiento Flogger. Y él está, a ver. Es peligrosísimo. El pelo ya lo tiene. Eso te iba a decir, tipo, capaz no puedo... Hay algo ahí, es innegable que hay algo. Escucho a Papo y escucho, tipo, a... Bueno, a... A Massa. A Massa. No, no sé por qué Massa. Y escucho, tipo, no sé qué música Flogger ahora, pero, tipo, electrotecno. El MFIO. Es obvio que sí, obvio. Obvio. Esto arrancó con los Flogger que había que haberlo terminado en ese momento. Mira hasta dónde llegó. Como esas células que quedan pululando y de repente se inoculan en algo y sale una nueva cosa. Bueno, pasó una eso. Hubo un flower que no se terminó de destruir. El movimiento libertario. Y ahí se reproduce mediante mitosis. O sea, y ese tipo, hay dos sí teorías. Todo el capital internacional le está financiando a todas las derechas del mundo a través de fundaciones como la Fundación Atlanta. Esa es una teoría. O nacieron de los flowers. Yo soy más de esa. Elijo creer. Elijo creer. Bueno, este programa. Che, qué temón este. No nos contaste qué escuchamos. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, lo que acabamos de escuchar es a la banda Valdés, que es un dúo formado por los hermanos Edu y Pancho Valdés, que son oriundos de Córdoba. Pancho Valdés es un nombre bárbaro. Pancho Valdés es buenísimo. Tendría que hacer rancheras. Imagínate si hacemos un Tom Moreno y Pancho Valdés. Espectacular. Es buenísimo. En el 2016 lanzaron el disco Bailar Sola, que lleva el mismo nombre que esta canción que estábamos escuchando. Así que ya saben. Es espectacular. Es bárbara esta banda. Esta banda es bárbara. Y esto ha sido todo. Así es. Gracias, amigues, por hacer este programa conmigo todos los viernes. Es un verdadero placer. Gracias a todos quienes están del otro lado. Gracias al Seba también de lejos. Gracias a Federica, que estuvo hoy con nosotros y nos enteramos que nos mandó besos y que tiene ganas de hacer radio con nosotros. Así que... Total. Fede, cuando quieras, estás invitada. Te vemos en la canción de Nicki Nicole, pero ya la escucharás. Y nos vamos con un temazo salido hoy mismo. O sea, esto es un nuevo fuego, pero fuego fueguísimo. Interpretado por una señora con la que yo no tenía el gusto, pero que ya es una excelentísima carta de presentación, van a ver. Cuyo nombre es Sara Socas, de España, ella de Islas Canarias. Y bueno... El otro elemento que participa de la canción nada más y nada menos que la reina del pop rioplatense, del pop, perdón, del rock rioplatense, Marilina Bertoldi, haciendo este temardo que se llama Fuck It. Fuck It. Y con esto nos vamos. Esto ha sido todo. Se terminó el show. De mi parte, hasta el viernes que viernes. Adeu. Yo quiero ir de fiesta, pa' que yo quiero estar con ella, pa' que yo quiero ver cuál es, destápate, ahí está la pared, pa' que yo quiero ser su estrella, pa' que lo sé y no me molesta, pa' que yo quiero ver. pa'l otro. Voy andando y con un borracho me topo. Está muy loquito, eso es algo que noto. Mejor me largo, no quiero alboroto. Algo roto, valgo poco. Salgo, toco, fango, choco. Canto, acoto, fango, bloco. Tango, pogo, rango, todo. Yo quiero ver cuál es. Destápate, ahí está la pared. Porque yo quiero ser su estrella. Porque yo que no me molesta. Porque yo quiero ver cuál es. Destápate, ahí está la pared. God. Nuevos fuegos. God.